El Señor es mi rey, mi Dios. El Señor es mi luz, mi rey. Me hace vibrar de gozo y Él guía mis pasos. Él extiende sus brazos, el Creador de los cielos. El Señor es mi rey. ¡Llama! El Señor es mi luz, mi rey. Me hace vibrar de gozo. Él guía mis pasos. Él extiende sus brazos. Él guía donde los cielos. El Señor es mi bendito, el Señor es mi luz, mi rey. Oh sí, Señor, me hace vibrar de gozo, y Él guía mis pasos, y Él extiende sus brazos, el Creador de los cielos. Solamente el pueblo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Me hace vibrar de gozo. Una vez más todos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Que me hace vibrar de gozo. Y Él extiende sus brazos, el Creador de los cielos.